Aquí todos los productores norte integrados estamos bloqueando ya. Este bloqueo tenía que ser en grande, pero por eso 3-4 personas de representantes de ANAPO nos ha confundido. Por eso aquí estamos bloqueando con lo que sentimos como productores. Nosotros queremos el precio justo de la soya que tenemos en la industria, que nos pague lo que estamos pidiendo, como $300. Eso cubre nuestros gastos de inversión. Caso contrario, nosotros estamos pues colgados en los insumos, ¿ya? Y todo eso yo quisiera, digamos, que pongan mano al pecho las industrias, que nos paguen el precio justo. Y también pedimos al gobierno que regulice, digamos, el precio de agroquímico. Eso es lo que queremos, ¿ya? Ya no queremos trabajar, digamos, día y noche para otras personas que se están engordando. Hasta ahorita se están haciendo día más ricos. Eso es lo que estamos pidiendo, ¿ya? Ahorita nos han informado que están haciendo, digamos, se van a reunir nuestros dirigentes de aquí a unas horas en Santa Cruz, nuestros encargados de cada comunidad, a ver, ojalá logremos, digamos, algo transar, así para poder, digamos, contentos irnos a nuestras casas. Eso sería. Bueno, aquí estamos todos los productores de la zona norte. Estamos bien afectados en tema del precio, ¿no? Que el gobierno nos ha cortado la libre exportación. Nosotros pedimos un precio justo, que es $300, ¿no? Y estamos en eso, ¿no? Estas medidas que se han tomado, ¿no? De todos los agricultores que hemos salido, ¿no? Caso contrario, si no se escucha nuestro pedido, esta movilización se va a radicalizar y vamos a continuar. El gobierno había autorizado, ¿no?, el 60% de la exportación. ¿Eso es suficiente? ¿No es suficiente? No es suficiente. Nosotros estamos pidiendo la liberación del 100% de la exportación. No estamos de acuerdo con el 60% de la población que nos ha dado el gobierno. Nosotros estamos pidiendo el 100%.